Top Nine se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Top Nine. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Rádio Zapote. Dub Night. Digital Dub diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Eu escuto Dub Nights. That's why Cougar one time, yeah, I'm crucial. Just be a draw. So see me a good job, my friend. Put on job, we say Kuga one to the end. Just me a job. No see me a good job, my friend. Put on job, we say Kuga one to the. God knows. Hey. Hey. Hey. I am on a mission, religious mission. Father sent the Kuga to preach the sermon. I am on a mission, secret mission. Father sent the Kuga to preach the sermon again. I am on a mission, secret mission. Father sent the Kuga to preach. Sermon. I am on a mission, serious mission. Read your Bible, although you're not a Christian. Head in the sky. Muy buenas noches, esto es el Dub Night. Estamos transmitiendo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, aquí al sur de la Ciudad de México, al pie de la pirámide de Cuicuilco. Este es el Dub Night número 88, a nombre del titular de este programa, el Famerous Dub, que nos acompaña desde a su casa y nos está viendo ahí. Le mandamos un saludo. Bueno, damos las buenas noches aquí a Moreno, Mr. Brown. Buenas noches, Moreno. Hola, ¿qué tal, Oso? Buenas noches. Buenas noches a la banda que nos viene acompañando. Gracias por la visita. Bueno, en este número 88 saludamos a toda la pandilla. Seguimos en el tercer aniversario, seguimos festejando. Y bueno, aprovechamos para saludar a la pandilla que nos viene a acompañar esta noche, DJ Aetal y Bongo Chant. También aquí nos acompaña Scrappy Roots y también su canal Lalan. Y bueno, comenzamos este número 88. Vamos a tener mucha información acerca del Vibraciones de América, de la venida de este músico tan importante en la escena del dub, King Herway. Y pues bueno, esto va a ser el número 88. Damos las buenas noches a nombre del crew de Famer. Mandamos un saludo. También saludos y bienvenidas al nuevo integrante de la Family Dub, a toda la pandilla que nos escucha. Comenzamos el número 88. Sí, recuerden ustedes que el Dubnight se transmite por los canales tradicionales, que es el www.radiozapote.org. También estamos en la frecuencia de Radio Salto, www.radiosalto.net. La Dubcam está en nuestro blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Y estamos en el 102.1 de FM XHRZ. Bueno, en el programa de hoy estaremos hablando largo y tendido sobre el Festival Vibraciones de América, que está cumpliendo 14 años. O es su edición número 14, quizás sean 15. Y platicaremos con DJ Idle del colectivo Ecus, también aquí está Bongo Chan, que platicamos largo y tendido de la historia de este festival, pues es uno de los festivales más importantes de aquí del Distrito Federal en lo que a materia de reggae se refiere. Y platicaremos por todos los artistas que han circulado por este festival. También platicaremos de esta edición, que bueno, en especial nos presenta un artista para los amantes del dub de peso pesado, que es la visita por primera vez a México de King Herway. Y también estará por ahí pues un conocido de los mexicanos, un artista conocido que es Dubmatics, que acaba de hacer una reciente gira por aquí en México, y vemos que es un artista que de los que gusta mucho, y también se ha ya empezado a causar gran expectativa la visita de King Herway de aquí al Distrito Federal, ¿no, Moreno? Sí, claro, pues es también de las noticias que vienen cerrando el año con fuerza, y bueno, agradeciendo a la pandilla que pues organizó estos eventos. Y pues King Herway, ¿no?, ya viene para este fin de mes, y pues vamos a tener más acerca de todo esta visita en este número 88 del Dub Night. Pues bien, mira, vamos a tocar algo del desaparecido Cougar Man a 3 años de su muerte. Esta es una canción que se llama High Green and Gold, de ese álbum que aparece en la disquera mexicana Green Beats. Bueno, la música es hecha por el Wedical Dub, un proyecto aquí mexicano. Regresamos ya para hablar con DJ Aital y nuestros invitados en esta noche de martes. Regresamos. Oh, but we tell them, see ya, Cougar Man again. This is Cougar Man again. Yeah, no. Me bad heights, green and gold. Rastafari God of them under control. Again, heights, the green and gold. Selassie set the change, tell them to leave it alone. Again, I sing heights, green and gold. Rastafari God of them under control. Heights, the green and gold. Rastafari God of them under control. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Bien, pues ya estamos de regreso en el Dub Night número 88. Recuérdenos que estamos por el 102.1 del FM aquí en el sur de la Ciudad de México. Y también estamos por radiosapote.org y también el live stream está por la página del blogspot, ya saben, dubnight.blogspot.com, por ahí está el live. Y bueno, ya estamos aquí con los invitados de esta noche. Damos la bienvenida y las buenas noches a DJ Aital y también a Bongo Chan, para que se presenten. Muchas gracias por la invitación. saliendo, mo. Bueno, tenemos un problema, pero ya lo estamos así arreglando. Por acá, sí, ¿verdad? Así es. Muy buenas noches, Aital, ¿cómo estás? Buenas noches, gente del Dub Night. Gracias por la invitación. Estamos aquí en la mismísima ENA, al sur de la ciudad. Pues aquí en la charla, compartiendo un poquito, llegando no hace mucho. Aquí listos para esta buena plática con los amigos de Dub Night. Bueno, qué bueno que viniste para hablarnos ahora del Festival Vibraciones de América en esta edición 2013. A ver, cuéntanos de la historia del Festival Vibraciones de América. Sí, pues bueno, básicamente son 14 ediciones las que vamos a conmemorar. Pues desde la primera ha sido secuencial, ahora sí que el trabajo, el festival, y desde el 2000 se ha estado realizando siempre con la idea de promover, difundir, pues también las propuestas que la misma, que el mismo género, el mismo movimiento ofrece, que las mismas vías de expresión en este estilo en diferentes países pues se han dado, pero fundamentalmente en México. La cuestión también ha sido tener así invitados que puedan expresar su labor en un escenario en donde se pueda conjuntar también pues banda de aquí y de otros lados. Ahora, ¿recuerdas tú la edición número primero? ¿Quién tuviste en la primera edición del Festival Vibraciones de América? Básicamente fueron, es que era un motivo de hacerlo con artistas en vivo una vez al año, haciendo estas fiestas, este sound system de cada domingo. De ahí salió la idea, porque pues veíamos que el reggae pues en su mayoría es inglés, ¿no? O cantan en inglés, entonces decíamos, necesitamos un canal donde se pueda cantar reggae en tu propio idioma, reggae en tu propio lenguaje, ¿no? Básicamente fue como esos comienzos. Por ahí en el primero estuvieron los Cafres como invitados especiales, pero pues bandas de acá, de México, ¿no? También, pues Antidoping, Regata, Rastrillos, lo que estábamos hablando ahorita de Regata fuera del aire, La Comuna, Ganja, La Llaga, bandas que pues en su momento eran de las únicas, primeras bandas que vi aquí. Y bueno, ahora ya también que ofrece una variedad en diferentes colores, matices, la escena en todo el país, pues creo que hay de dónde también pues tomar otras opciones y proponerlas. ¿Te imaginas alguna vez que ibas a tener la 14 edición, la 14ª edición? Simplemente es ahora sí que una labor así de hacerlo por amor a la camiseta, la convicción y pues el gusto, ¿no? El amor al arte. Y han circulado así muchos artistas, ¿no? O sea, en especial el foco es América Latina, ¿no? Los artistas, el reggae, ¿no? Bueno, lo principal fue, como decía, hacer una plataforma donde se hablara en un mismo lenguaje. Un poco limpiando lo que pues la colonización hasta en este tiempo nos ha ofrecido a través de todo, porque pues para todo es inglés, ¿no? Entonces igual es bueno también porque se ha manifestado alrededor del mundo y en el que se puede entenderlo, ¿no? También fácilmente. La cuestión aquí era hacer eso, una plataforma de un idioma, de un lenguaje en el que pudiéramos entendernos, pero abiertos a la música. También sabemos que, bueno, es la música pues se puede expresar en cualquier idioma, pero se siente, ¿no? Fundamentalmente en el cuerpo es el lenguaje universal, esa es la plataforma. Entonces, de América Latina, pues sí, porque es la extensión de África, aquí de este lado, de este rumbo. Entonces, pues Vibraciones de América es el puente, por eso lo vemos así. Entonces en tu primera edición tuviste a los Cafres. Sí, así es. Y después has empezado a también como que la promoción del reggae venido del Cono Sur, ¿no? Con otros artistas, ¿no? Sí, bueno, se dio un poco esa parte. También estábamos conjuntados un equipo de trabajo antes. A ver, recuérdanos, además de los Cafres, ¿como qué otros grupos así han venido ahí a Vibraciones? Tan solo de, por ejemplo, bueno, del sur, como también Chile. Sí, pues sí, Gondwana. Fidel, Pablo. Alica. Yo creo que del caso de Fidel y Pablo fue una plataforma también en cuanto... Ellos ya tienen una carrera, ¿no? Lo sabemos. Pero en sus carreras como solistas creo que fue uno de los momentos donde en el Vibraciones pues se presentaron. Igual que Alica también en sus comienzos. Oscar Tanaka, por ejemplo, Los Raíces y Cultura, pero la banda de Chile, ¿no? Así es. Que donde venía Razdón, bueno, Don Chico, Don Chico. Hoy Razdón, que está pues llevando la congregación Rastafari en Chile, de Perú también, que es esa parte un poco hacia el sur, y Centroamérica también ha sido un poco tomar los referentes de, por ejemplo, Panamá, ¿no? Por ejemplo, también Venezuela, ¿no? Ah, muy bien. Y ahora nos presentas una edición como que un tanto distinta, ¿no? A lo que más o menos estamos acostumbrados, ¿no? Sí. ¿Gente de Jamaica en el Vibraciones de América también? Ah, claro, sí. Don Carlos, Sister Carol, Aya Bones, cuando vino también la primera vez. Pues sí, digamos... Han circulado por ahí. Sí, claro. Básicamente, bueno, creo que la influencia de la música, a mí personalmente, pues... Es lo que suena, es lo que hay en el sound system, es lo que actualmente pues está sonando, es la esencia también de lo que está en los sound system, en los reproductores, en las computadoras, es música finalmente, y creo que también muchas de las voces por ahí pues también aportaban con su opinión para involucrar, para meter a este tipo de artistas. Había que curarlo, porque aventamos una serie de 10 ediciones, que prácticamente, bueno, bajo la realización de Colectivo Ecos, que es ahorita en lo que nos hemos estado enfocando, nada más lo que es en el Vibraciones y en los domingos de reggae como producción, como organización. Pero básicamente ya el trabajo pues está dirigido al scientismo, al sound system, al DJ. Entonces, pues no es de extrañarse el tipo de cartel que hay ahora, porque pues más bien hacia allá ha sido el trabajo en cuanto a producción, esa evolución, esa secuencia, ¿no? Secuencia de ediciones. Pero muy independientemente al gusto, quizá, porque sí. Esos 10 festivales de los que estaba hablando, pues fueron como el formato que se planteó desde un principio y el que la misma gente lo pedía. Entonces se procuró trabajar en ese contexto, respetando también ese formato, esa iniciativa. Y después de ello ha sido también proponer lo que... pues el palpitar de lo que está pasando, ¿no? En todo el mundo, porque así como pues clásicos también hay nuevos, hay también cosas que no es tan común quizá presentarlos en el festival, pues creo que era el momento indicado. ¿Es la primera vez que el festival se abre a artistas europeos, por ejemplo? Con Sargento García un poco, ¿no? Quizá ahí... con Horseman Coyote, quizá, pues básicamente es cabida al reggae internacional. Ya el origen geográfico ya quizás pasó a segundo término, es el reggae, ya es del mundo, ya no es nada más de Jamaica. Sí, claro que sí, ¿no? A veces lo que pasa es que pues, en ese contexto de América pues cabía todo, ¿no? Hasta Jamaica, ¿no? América Latina, ¿no? Y por ejemplo todavía Dubmatics cabe en esta cuestión, ¿no? Del movimiento reggae americano, ¿no? Latinoamericano, ¿no? Pero sí. Tienes razón, pues obviamente el reggae guarda conexiones, ¿no? Ya muy muy grandes, además de las jamaiquinas, las europeas son bien importantes, ¿no? Claro. Y bueno, entonces perdón, sí, un poco referente a eso, yo comentaba con un chavo en internet, en Facebook, acerca de también el hecho de que transcurran 14 trabajos anuales de esta manera te permite tener otro factor importante, que es la experiencia. Y de ahí también saber o discernir con qué y con quién y de qué manera puedes trabajar. Entonces creo que para mí esta edición está fluyendo de una forma positiva. Porque también se está uniendo pues también proyectos colectivos, otros colectivos como Orisha In Sessions, como Koal, como Jamal, Difusión King. Entonces, pues creo que también es abierto a lo que está sucediendo, el hecho de unir, de crear puentes, lazos de unión. Y pues qué mejor hacerlo a través de la música, como siempre ha sido. Y ya se ha visto en el trabajo que llevas ahí en el gueto, ¿no? O sea, también metiendo artistas dub, ¿no? También reggae, sí. Pero también en su momento artistas dub, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Como la sesión que acabamos de venir vivir el fin de semana con Danai, ¿no? Sí. ¿Sabes? En esta cuestión, por ejemplo, yo al menos, como yo lo he comentado, a mí me gusta el dub, me gusta el ragamuffin, me gusta el roots, me gusta el digital dancehall, me gusta básicamente la música reggae en todo su contexto. Es un género que yo veo multivitamínico porque contiene todo eso. Y yo vengo precisamente, aparte de un trabajo, de una influencia desde mi barrio en el que pues jamás nos vimos como por subgéneros, ¿no? O como porque a uno le gusta la norteña o le gusta la salsa, pues en realidad siempre nos vimos como amigos, como banda. Y las fiestas de reggae pues han sido así para mí desde sus comienzos, ¿no? Música pues de todo tipo. Es como ir a una fiesta, quizá a un cumpleaños, y el hecho de que suene toda la música para todos los gustos, pues es también positivo, es apropiado para pasarla bien, para escuchar música y estar relajado un buen momento. Eso mismo el reggae, ¿no? Yo veo así, pues todos los géneros, ¿no? Subgéneros, por verlos de una manera, o llamarlos de una manera. Pues al final de cuentas vienen de lo mismo, del pulso, del corazón, de música del alma. Es para mí esencial también el que lleve esta música, pues sentir el mensaje y el ritmo, ¿no? No, y ahora me parece que también como tú dices, ¿no? O sea, han pasado como que 15 años. Entonces también como que hasta mismo México, en lo que respecta de la escena del reggae, ha cambiado mucho, ¿no? Y por ejemplo ahora vemos algunos proyectos que están ahí en Se ha ido fusionando, se ha ido nutriendo más. Así es, ¿no? Por ejemplo ahora vienen proyectos del Caribe, ¿no? Que también ahí hay una gran escena, ¿no? Ah, bastante buena. Están ocurriendo muchas cosas ahí en el Caribe. Están ocurriendo muchas cosas y es algo que de lo que está también el reflejo, ¿no? De lo que ahora vienen presentando, ¿no? En el y como bueno, Ras Carmelo, que ya tiene también un rato en la música y pues igual hacía falta que se viniera a tocar, ¿no? Acá. Sí, realmente para la gente, bueno, pues será interesante, ¿no? Ver así a las propuestas, ¿no? O sea, a veces es muy difícil que vengan gente, sobre todo proyectos de provincia, ¿no? Digamos, a veces es costoso no traer a toda una banda, ¿no? Aquí a DF, y más si, sí, digamos, tiene poca promoción o su música es así, hasta cierto punto desconocida, pues resulta difícil, ¿no? Sí, mira, también llevar a cabo una producción, ¿no? Tú sabes. Sí, que claro. Es difícil. Afortunadamente, también la banda que está participando, muchos de los que están participando, pues están poniendo también de su trabajo, su labor, su esfuerzo por venir y participar, y creo que pues la verdad es mi respeto, ¿no? El hecho de ponerse la camiseta y pues buscar salir y expresarse en un escenario, ¿no? En donde igual también pues están otros con las mismas inquietudes o en el que se puede también congregar un público en el que va a apreciar este maravilloso arte de la música. Sí, y ahora reggae culture. El reggae, pues, de Vibraciones de América, que vamos a vivir ahora el 30 de noviembre, pues será así como tú dices, ¿no? Has explicado algo así como un mosaico muy grande de todo, ¿no? Va a haber de todo, va a haber raga, va a haber pues dub, va a haber roots, va a haber, o sea, muchas sí, cosas, ¿no? Sí, para todos los gustos, eso es lo esencial, así debe ser, va a ir a disfrutar, para bailar, concientizarnos, es la fiesta científica, del ritmo, al corazón, a la cabeza y de regreso. Bueno, vamos a escuchar algo de un protagonista, y sobre todo para nosotros que nos gusta el dub, pues realmente algo que estaremos ya viviendo ese fin de semana, desde la visita de King Earthquake. Y bueno, vamos a escuchar algo de lo que tenemos aquí. Regresamos al Dub Night 88, seguimos platicando con el DJ Ital. Reggae did not come from the gully, never. Reggae don't know who is calling. Nine, Dub Night. Bien, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Seguimos platicando con DJ Aital de este número 14 Festival de Vibraciones de América. Y bueno, ahorita comentábamos acerca de toda la banda que ha venido desde América Latina, del tour, también de, bueno, ahorita la visita de Dubmatix, gente de Europa. Y bueno, en esta ocasión nos visita King Hardwell. Y bueno, ¿a ti qué te parece? Platícanos un poco de cuál es tu percepción de la música de King Hardwell, ¿qué te parece? Bueno, pues es importante que se den también estas exhibiciones de Sound System, porque ya estamos hablando también de otros aditamentos que han enriquecido, están enriqueciendo el Sound System. Entonces el hecho de que sea pues un maestro en los amplificadores, ahora sí que en los sistemas de sonido tal cual, como en Londres, que es uno de los mejores, pues creo que es especial que pueda darse, ¿no?, esta visita de él, que pueda compartir su música. Y realmente el estilo Dubplate, a mí fundamentalmente, pues ese estilo como el de él y Ashaka, un poco es ahí como el que a mí en lo personal es como de lo que me gusta, ¿no? Yo soy muy abierto, ¿no? A mí me gusta la música, es música, ¿no? No creo que haya sido hecha con malas intenciones. Entonces, por eso fluye de esa manera y es la música del alma. Y creo que King Earthquake pues, es uno de los que pues, hay muchos, nos late de aquí porque pues, sí, se rifa el señor. Y bueno, y para esta sesión, ¿cómo va a estar sonorizada? ¿Qué equipo va a haber en esta sesión? Sí, bueno, fundamentalmente como ya se está tomando en cuenta mucho esto, ya es como entre los que seguimos el reggae, la cultura, el movimiento, todo lo que está sucediendo aquí en México. Creo que ya también eso es parte, ¿no? Como de lo que... Eres la segunda persona que me lo pregunta. Uno lo hizo a través de la red, lo cual está bien. Precisamente va a haber un equipo de ahí. Es un Martin, es el equipo del lugar, y otro para hacer con el que tocará el señor King Earthquake, que es el de Old Money Pathfam. De todas maneras, para los que no conocen el lugar, pues es garantía de que va a haber muy buen sonido, ¿no? Ah, claro, sí. No, sí, es como el Foro Reforma, pero un poco más, digamos, pequeño, pero es la misma estructura. Sí, es que luego la gente se pregunta, sobre todo de los artistas, por ejemplo, ¿en qué formato van a venir, no? ¿A la acústica te refieres? Respecto a cómo van a tocar ellos, el artista, ¿no? Por ejemplo, sabemos, digamos, del cartel de Vibraciones de América... Va a haber en este caso va a haber selectores, va a haber DJs, hay gente que va a hacer este show, pues más su auto en vivo mediante cantando como Rasco Comán y Doble Dila, por ejemplo, ¿no? Y hay otras, va a haber bandas completas, ¿no? Como sí. Sangre Maíz y ese. Sí, claro. Eso es hora de ir al desglose, por ejemplo. A ver, háblanos del artista, este Puppet GMC. Ah, bueno. Cuéntanos de él. Claro, mira, él va a hacer una visita a México por parte de la Alianza Francesa y nos lo ofrecieron para que participara en Vibraciones de América. Él es el fundador de Massila Sound System, que es más conocido en Francia e incluso en el mundo con ese nombre. Pero él hace ese trabajo de MC y hace la parte de manejo, es el fundador, pues. Entonces, es uno también de los que van a estar, así como este. Ajá. En un formato Sound System. Sí, él viene con Sound System. De hecho, Massila Sound System es así, tal cual. Es un Sound System, pero son más músicos. Por eso él viene como MC, viene por parte de la Alianza Francesa y pues va a hacer su participación como con un Sound System. Ahora viene también este Dubmatix, un viejo conocido de los mexicanos. Ya. Desde Toronto, Canadá. Dos veces ha venido para acá. Y sabemos también que él viene a... Trae un sistema, unos controladores y una computadora para poner su música, ¿no? Así es sus producciones. Y viene también y ya vendrá trocando, bueno, tiene un disco que estrenó, Rebel Massive. y va a estar también, todavía sigue en la promoción aún, ¿no? Es fundamental, sí, lo que está haciendo ahorita. Viene Rasco Coman y Doc Dila. A ver, dinos, Rasco Coman también este... Pues lo que están haciendo, ¿no? Ahorita creo que es el... Rasco Coman es un artista también que llegó de Cuba ya hace mucho tiempo, ¿no? Esa fusión entre el trabajo de Doc Dila, sí, y Coco Man. Y pues creo que está teniendo... No he tenido todavía la oportunidad yo de verlo en vivo, pero conozco el trabajo de ambos y me parece una buena fusión. Sí, ¿no? Y Rasco Coman ya lleva tiempo aquí en México, ¿no? También colocando su música, ¿no? Sí, pues va y viene, ya ves que... Ya tiene unos discos también editados. Yo me lo encontré apenas el Caribe. A Rasco Coman. Sí, ahí lo vi cantando. Bueno, también saludos a ellos que ahorita están en Estados Unidos, ¿no? Dando un tour. Eso, toda la buena vibra. Toda la buena vibra. Viene Isabel Omega y Gustavo Ashanti. Sí, con las nuevas grabaciones, traen dos discos y un DVD. Hay varios videos que están desde el Perú grabando. Sí, de Perú vienen. ¿Ellos en qué formato vienen? ¿Vienen con banda? Plantea ahora que Gustavo Ashanti, que es su productor y esposo, bueno, pues traen algo preparado con Sound System, pero producido por él. La Chakra Records, ¿no? Exactamente. Que en realidad la Chakra Records es una, digamos, la producción de Gustavo es con un todo, estudio. Es análogo. Exactamente. Ya vendrá poniendo. Porque él es el que ha producido lo más importante de reggae en Perú. Así es. Y ahora, y también de los músicos, la Chakra Records es lo mejor de Perú, ¿no? Sí, de hecho. Y viene Afro Omega. Aquí está esa banda que... Afro Omega son unos chicos de Estados Unidos. Pero hay un músico mexicano ahí que se llama Billy, que tocaba en Regata, y él se fue a vivir para allá, y bueno, va y viene. Entonces, él es guitarrista de esa banda, y pues igual, ¿no? Salió, los escuchamos, la verdad es que es muy interesante lo que están haciendo. Yo no tenía el gusto de conocerlos, pero la verdad es que sí, se me hace una buena propuesta lo que trae Afro Omega. Y viene Jade y Holland Colors. Sí, es una chica que también anda en el Caribe, es canadiense y pues igual va a traer ahí montado su show, está preparando también su disco, cosas así, pues viene a promocionarse. Y bueno, del que hablamos hace un rato, Ras Carmelo, que también tocó en Los Rastrillos, ¿no? Era cantante de Los Rastrillos. De Rastrillos, sí, sí, ya hace muchos Ras años. Carmelo, sí, ya tiene su... Emigró hacia el Caribe. Él está haciendo allá proyectos, tiene un proyecto, pero ahorita actualmente anda aquí en el de... Operación Cangrejo se llama su proyecto, su del proyecto. Ras Carmelo. Así. ¿Y ahora cómo viene él aquí a México? Va a ser un live act que trae ahí preparado, es una sorpresa. Ah, muy bien. El Ras Carmelo. Viene, bueno, háblanos de Natural Wise, sí. ¿Proyecto que encabezas? Sí, es un proyecto que estoy haciendo con pues temas míos, temas que he escrito de hace 5 años. Y pues es un sound system, pero con banda, es un sonido natural, entonces por eso Natural Wise. Viene Sangre Maíz. Sí, Sangre Maíz, que también andan haciendo ahí el ruido con su Roots, disco, ¿no? Sí, también sí, estrenando sí. Un disco. Sí, recientemente. Sí, sí, estuvieron con nosotros así hablando de esto del disco hace ya unos meses. Sí. Que muy Micha, que nos mandamos un saludo. Eso. Respect. Y viene Efecto Dopamina. A ver, cuéntanos también, es una de eso que decíamos. Ellos es un grupo de Cancún. Yo los conocí en realidad apenas, pero es una invitación por parte de la gente de Origin Sessions de pues participar, y lo cual como ya había ahí un contacto, ahí un conocimiento del show, pues creo que era el... Fue prudente, ¿no? Porque fue. Son ahí representativos, ¿no? Del área. Sí, ellos están apoyando, ¿no? También, ellos van a venir por su cuenta. Sí, Ras Carmelo y Efecto Dopamina insistiendo, ¿no? En todo lo que es el Caribe con estos sonidos, ¿no? El reggae, ¿no? Así es. Y bueno, además viene los DJs, DJ Ital, Militant Warriors, Ashanti, Koal, Jamal Difusión King y Dub Factory y México. Así es, pues también abriendo ahí la plataforma para que pues haya más sonido, haya más vibra conectada entre toda la I&I Connection, hombro con hombro. A ver, cuéntanos así más del foro, que esto va a ser en el foro Insurgentes. Sí, esto está muy cerca del metro Insurgentes, está una calle de la Glorieta de Insurgentes, es la calle de Puebla Insurgentes, muy fácil. Ahí hay unas tortas muy famosas en la esquina, unas tortas gigantes. Esto va a ser el viernes, sábado. Es sábado 30 de noviembre desde las 5 de la tarde. Y bueno, hay una página de internet, vibracionesdeamerica.org. Ahí pueden checar ya la información, está circulando, aparece pues algunas biografías de los artistas, así como la información de los puntos de preventa y toda la información de Vibraciones de América. Sí, vamos a escuchar algo de algún artista de los que están aquí. No sé, eso. Fíjate que a Dubmatic le estuvimos tocando mucho por su nuevo disco que se llama Rebel Massive, ¿no? Así es. Pero igual me gustaría poner algo de... algo de lo que sonó en la faena en su reciente visita. En su reciente visita, ¿no? O algo del señor Doble Dila, ¿no? Ándale, también. Bueno, ya estamos estamos aquí en el Dub Night número 88. Estamos platicando de este festival que se llama Vibraciones de América. Estamos aquí con DJ y tal. Vamos a seguir platicando de esto. Todavía falta que digamos algunos datos que sí son bien importantes, pero ya lo haremos de regreso de esta canción. Bueno, eso regresamos. Es. Right. Flap, which son is I go in the grandmaster sign that the sound look Estamos de regreso ya en este 88 del Dub Night. Saludamos a Masaire, que se incorpora aquí a la mesa de debates del Dub Night. Buenas noches a la banda que está en cabina aquí en Radio Zapote y a toda la banda que anda escuchando el programa en Dub Night. Sí, a los que nos acompañan como todo, cada 8 días. Gracias a todos ellos, los que ya están o viendo la Dub Cam, o viendo ahí por el 102.1 de FM, o escuchándonos a través de Radio Zapote o Radio Salto. Pues un saludo a todos ellos. Gracias por acompañarnos en esta noche de martes, ya la primera de noviembre, en el marco de los 3 años del Dub Night Radio. Y bueno, seguimos aquí con DJ Aital platicando de este festival Vibraciones de América en su 14ª edición, este año 2013. Y ya platicamos hace rato de todos los artistas que nos acompañarán. Bueno, pero también ahí hay unas cosas especiales, ¿no? Háblanos acerca de esta celebración que va a ocurrir también en estas Vibraciones de América, y es este trabajo que están haciendo aquí. De la mesa. La mesa de claro, difusión, sí. Es una exhibición que se va a hacer acerca de algunas imágenes, algunas fotos, en un tamaño específico para la misma exhibición, que son, es material, es parte de lo que se va a llevar para la exhibición que se va a hacer sobre Rastafari en el mundo, en Etiopía, en mayo del 2014. Y entonces esta mesa va a exhibir algunas cuantas imágenes, algo de información precisamente sobre esta mesa que se hará en Etiopía el próximo año. Ya llegó también la información que nos digas, bueno, es el costo del evento y también las preventas y los puntos de preventa, ¿no?, que van a existir para este Vibraciones 2013. Ajá, bueno, están en el Chopo los sábados, está en el Zocalito, está también en Bazar Lomas Verdes, en Coyoacán, con el buen Manuel, y en Tepito con Pablo León de Zion. Muy bien. La información, así direcciones exactas, en vibracionesdeamerica.org aparece los puntos específicos y las direcciones. ¿Y ahorita dónde está sesionando el gueto? En el Foro Reforma estamos apenas, el domingo fue la sesión con Danay, y muy muy buena, por cierto. Y ahí estamos sesionando ahorita los domingos. Paseo de la Reforma número 35, Colonia Tabacalera, ahí muy cerca del Metro Hidalgo. Ahí vas a estar todo el mes de noviembre. Uh-huh. Así es, haciendo el ciclo Las Reggae Sessions. Ah, muy bien. Entonces ya después ya de ahí hasta al Vibraciones de América 2003. Sí, así es, pues y también por ahí haciendo igual el disco, preparando el material de Natural Wise. Siempre platíquenos más de esto. Pues estamos en la maqueta, es el proyecto que es vocal, es un estilo así robadop, un estilo así ragamuffin, roots and colcha, warrior roots. Ese es el estilo por ahí que se está trabajando y que estoy haciendo para el disco con banda, porque tengo algo grabado, pero en realidad es de los proyectos de DJ Aital, ¿no? Más bien ahora le estoy dedicando un nombre a ese proyecto, pero en realidad pues lo hago porque me gusta, porque me nace y... Y te acompañan ahí varios músicos, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, la música pues es del alma, es lo que vivo. Es distinto, ¿no?, cuando ya te acompañan los músicos y... Es exactamente, de hecho acá anda también el Bongo Chan, que es el bajista también del proyecto. Y pues sí tiene su, pues cada formato tiene lo suyo, tiene su esencia, su especial sensación, su especial resultado. Pero obviamente tiene algo con músicos que pues también es otra, es una dinámica muy muy energética también, es muy vibrado trabajar también con 6-7 guerreros más a tu lado. Entonces toda la información ahorita se concentra en vibracionesdeamerica.org. Así es, ahí encontrar más información y las actividades que estamos realizando. Ah, y tu presencia, ¿qué tanta presencia hay, por ejemplo, del festival en Facebook? En, ahí también hay... Ah, claro, sí, en la comunidad del Gueto, Gueto México, Colectivo Ecos, ahí también estamos subiendo constantemente la información a través de la página de DJ Aital. Y la del Gueto Estudio, ahí es donde estamos subiendo constantemente la información. Ahorita hay una preventa, ¿no?, de 250 pesos para el mes de, bueno, lo sí, que resta de noviembre, ¿no? Ajá, hasta el 29 vamos a hacer ahí una promoción que vamos a anunciar también en la página y en la red a través de Facebook y Twitter. Van a hacer una promoción. Uh-huh, una promoción ahí de 2x1, ahí lo vamos a avisar. Vamos a avisar cuando. Muy bien. Sí. Y el día del evento, 300 pesos. Uh-huh. Para que la gente, ¿no?, compre ahí sus preventas, ¿no? Claro. En estos, en los puntos autorizados, como nos está contando DJ Aital, en esta actividad llena de música, reggae music, va a haber también dub. Mucha música y conciencia. Sí, va a haber esta mesa de información. Así es. Ese día va a estar ahí presente, así que, pues... para nutrirnos con el contenido. Sí, está el, digamos que el costo también de, para, está, digamos, económico, ¿no? Para todo lo que accesible. Va a haber, ¿no? Sí, accesible. Para toda la gama de artistas que va a haber. Y bueno, y bueno, la gente la va a pasar bien, ¿no? Estamos destinados a ello, a vibrarnos. Hay unos artistas que vienen ya por primera vez, hay otros que repiten. Hay sí. Mucha hoy gente. faltan, oso. O sea, falta, la verdad es que hay muchas bandas, tu proyecto, el proyecto de ella, banda que nos ha escrito también, que nos gustaría incluirlos. Desafortunadamente el lugar nos da un horario, obvio. Claro, sí. También los grupos requieren una logística, un respeto a su tiempo, y pues por algo ya hay como cierto, digamos, con los elementos del tiempo y con los artistas, proyectos, todo ya está, digamos, como pues al tiempo pues que nos dan, ¿no?, en el lugar, pero creo que eso da también pauta a que en alguna otra edición o en la siguiente, pues, ¿por qué no abrirla para ello? Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Coco Man y a Dob Dila. Algo de lo que se verá ahí en las Vibraciones de América número, en su 14ª edición. Estamos en el Dub Night 88, regresamos para despedirnos también del Dub Night. Y bueno, regresamos. Ya se va, Dub Night. Well, hey, baby, there. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Rádio Zapote. Dub It Crazy. Dub Night, Dub Night. Estamos de regreso aquí en las cabinas de Dub Night, unas fallas técnicas. Pero pues escuchando lo que se va a tener en ese festival en el Vibraciones de América, este festival que ya lleva muchos años, y pues andamos ahí 15, enseñándole 14. El material a la banda para que lo vaya escuchando. Y ahora y Keen Earthquake, ¿no? ¿A ti te gusta Keen Earthquake, Mariana? Pues sí, realmente... Ojalá hubiera venido ya antes, así el Keen Earthquake, ¿no? Varios llevamos esperándolo un rato, pero no, pues qué bien, ojalá le den un rato de Sound System, piensen en eso. No, en que se tenga ahí. Está contemplado. Sí, su tiempo, y pues ahí andaremos viendo al Keen Earthquake, ¿no? Así es, a disfrutarlo. Viene a dos fechas también, va a ser una el domingo, uno también en Xochimilco. Son las únicas exclusivas de Keen Earthquake. Porque de hecho algo que se nos ha olvidado es que él no sale de su país y no toca con su sound system. Entonces, eso es también lo que estamos aquí procurando, que tenga el equipo adecuado para hacer su sesión. Y además viene un MC, ¿no? Tanzanite. Sí, también es Jamaican. Sí, va a andar aquí, él con él. Se nos olvidó hace MC rato, ¿no? Tanzanite, así es. Bueno, va a ser una noche de memorable, ¿no? Para la gente que le gusta el dub, yo creo que ahí va a estar, ¿no? Seguro. A los que les gusta más el Sound System y que lleva, como dice Marena, gente esperando, pues no podrán fallar a esta sesión, la primera vez en México. Sí, realmente es algo que pasa, que sí, no sabemos por qué no vino antes, ¿no? Ajá, sí. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Sí, bueno, ya llevamos años esperando y bueno, se cumple más otro artista de esos que, gran icono, que visitarán la Ciudad de México en esta fiebre, ¿no? Y apuesta por también ser un evento, ¿no? De los grandes, así que a veces tiene un año. Viene esto, ¿no? Viene Vibraciones de América con esa fuerza, ¿no? Y que parece que va, también invoca a muchos géneros, muchos gustos y todo, ¿no? Edades también, ¿no? Pueden ir gente de la vieja escuela y de la nueva escuela, ¿no? Sí, completamente. Se juntan todos los gustos o criterios, incluso tribus, pensamientos y pues artes. Ahí en un lugar. Eso es de lo que se busca, que se conecte sin distinguir ni raza, ni credo, ni marca de ropa. Fluir en unión, hombro con hombro, por la música de conciencia, la música del alma. Para mí es importante no olvidar y preservar el mensaje. Pero tampoco puedo dejar de mover los pies, entonces para mí es fundamental, es esencial que haya las dos cosas y ahí lo puedo sentir, lo puedo vivir. Bueno, pues gracias por venirnos a hablar del programa, de todas las actividades que va a haber en el Vibraciones de América y por... No, gracias a ustedes. Oscar. Como decíamos, ¿no? Decir el artista y cómo se va a presentar realmente, qué show va a venir a presentar, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Para que la gente sepa, ¿no? Sepa realmente cuando, si decide o no ir al festival, decir, bueno, ya pagué, ya sé lo que va a pasar, ¿no? Claro, claro, fundamentalmente, ¿no? Y creo que pues los artistas traen su propuesta de peso especial, ¿eh? Entonces creo que va a estar bastante interesante y nutrido, sí, el evento. Sí, claro que sí. No, muchas gracias por venirnos a hablar a dedicarnos el espacio. No, pues esperemos que sea un antecedente este concierto, sea histórico también. Vamos a echarle toda la buena vibra. O sea. Sí, sobre todo para la gente que les gusta el dub, pues para ellos, ¿no? También, o sea, este programa se dedica al dub y vemos, o sea, la importancia que tiene King Nerco y Non en el gusto, ¿no? Y sí. También por su trabajo, ¿no? Un gran trabajo que ha hecho allá en Inglaterra. Y realmente esta... Es una leyenda, es un ícono, es un productor, tiene un sound system, hace trabajo de estudio, bueno. Sí. Casi su vida, ¿no? La ha entregado así. Sí, es un productor. Y aclararnos esta cuestión de cómo van a venir a hacer su show, ¿no? Él va, van a tratar de, y sobre todo porque ya empezó a correr la información de que están armando ahí cumpliendo con los requerimientos técnicos que el señor necesita, ¿no? Para tocar, ¿no? Sí, claro. Va a estar el equipo de Omani, pues también, ¿no? Haciendo ahí fuerza para poder tener también el pues equipo con el que él pueda también sentirse cómodo para trabajar. Porque como te decía, él toca básicamente con su equipo. ¿No? Tenía 5 años, al parecer, de no salir sin tocar con el suyo, ¿no? Entonces pues creo que consideró México para hacerlo. Es loable esa voluntad de hacerlo del señor Kimmer. Pues. Y bueno, antes del Vibraciones vas a estar todos los domingos ahí en el Foro Reforma, ahí vamos a estar sesionando. Ahí. Sí, ¿qué tienes el dominguito que viene? Los DJs de casa, la sesión de nosotros, ahí vamos a estar ahí programando, seleccionando y poniendo buena vibra. El Bongo que anda por acá. También agradecemos a Bongo, saluda. banda, aquí sigo presente, no se espante. No quiere decir nada al auditorio, ¿no? Y bueno, lo último que tú quieras agregar, es bien importante así decirle al auditorio, o sea, bien, o sea, qué va a pasar en el Vibraciones en concreto, ¿no? Una síntesis, invitándola, ¿no? Sobre todo, ¿no? A que asista. Bueno, en concreto tienen que ir ese día para saberlo. Los amantes del todo. Toda la gente, sin divisiones y sin guerras, que puedan estar ahí presentes, disfrutando y conectándonos con la música de ya, con la música de raíz, con la música de cultura, a través de los distintos colores y matices que nos puede ofrecer pues el movimiento, las vías, la esencia, las venas de toda la América Latina. Muchas gracias, pues esperemos ya, daremos información más adelante, ya que venga el día, pues esperemos que nos llames o algo, ¿no? Para darnos más información, cómo están los ánimos, ¿no? Ya una semana, días del evento, ¿no? Sí, pues ahí en la red pues se va a ir publicando así pues los puntos de preventa, la música que de las los promociones artistas, que las dicen promociones, que van exactamente a ahí lo vamos a estar subiendo, así que pues todo está en vías, así lo vamos a estar aquí, pues igual también vamos a regalar por aquí unos pases para cuando digan ustedes y que los quieran regalar, igual la semana previa al evento, pues también ahí damos unos sí. pases a través de Dub Night. Sí, muchas gracias. No, gracias por qué ya habías venido antes al Dub Night. Sí, hace un tiempo, no recuerdo, es lo que estábamos aquí charlando, pero sí estaba Famer. De aquel lado. Cuando estaba Mr. Brown. También, también sí. Estaba por acá, sí. Siempre pues en la otra época de espacios, sí. Que no, y y también ya se me olvidó preguntarte acerca de esto del si ya no es hecho sesiones dub con este concepto que también tienes, ¿no? Que se llama One Dub. Sí, bueno, eventualmente pasa igual que entre haces varias cosas y también hay que darle su tiempo a cada una. Entonces ahorita lo que yo estoy haciendo es el proyecto, el tema, el disco, el trabajo con la maqueta para Natural Wise y pues entre que eventualmente se puede llevar a cabo, ¿por qué no? Ahora con el sound system que vamos a presentar, yo creo que ahí lo vamos a armar. Sí, justamente platicamos hace rato también fuera del aire de las sesiones dub, ¿no? Que había luego en el gueto cuando estaba allá en Tlatelolco, ¿no? One dub, sonido cultural. Sonido del cultural. Zimbabue, desde el Zimbabue también. Desde el Zimbabue, ¿no? Ajá. También ya. Ahí, bueno, ahí empecé con el one dub. Ahí, pues hacíamos dos pisos, ¿no? Sí. Uno con dub y otro con reggae. Ah, claro. Bueno, pues muchas gracias, Aital. No, muchas gracias. Saludos al Famer, que debe estar cómodamente en su casa. Lo mandamos felicitaciones porque acaba de ser papá. Pues respeto a la gente que escucha Dub Night, a todos los que están aquí, a la bandita que está presente, al Mr. Brown, al Bongo Chan, a Mas Airi, al Buen Oso. Y pues agradeciendo que nos hayan abierto el espacio y pues ahí los esperamos los dominguitos en las sesiones del Foro Reforma desde las 6 de la tarde con el África Sistema Sonoro. Es proyectos del Ghetto México, del Ghetto Family. Muy bien. Muy bien, pues agradecemos. Bueno, ese micrófono tiene fallas. Oye, esa noche. Saludos. Sí, respect para la gente. Nos vemos pronto por ahí. Sí, vamos a irnos con una canción del Masila, ¿no? Así es. Masila. Masila Sound System. Así es, ¿no? ¿Cuál es? To Yours. To Yours. Okay. Del Puppet Halley. Que va a venir ahora la vibración. De Masila Sound System. Bueno, buena noche. Más amor, ¿no? Más vibración positiva, gente. Yaya Love, Yaya Guide. À mesure que la paix de nos quartiers s'éloigne, s'installent des discours qui font peur, j'en témoigne. Qui donc possède-t-il le remède qui soigne? Quel est le bon dosage de douceur et de poigne? En tout cas, on n'a pas le droit d'évoquer le non-lieu. On est tous coupables de ne pas ouvrir les yeux. On est trop minables et l'on voudrait tous croire en Dieu. La violence chez l'homme est un crime odieux. Mais on va pas nous la faire malgré les décennies. On a passé à l'arrière malgré tous les ennuis. Quand les taux se resserrent, on redouble d'énergie. Avec un genou à terre, le combat se poursuit. Toujours et toujours. Du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Mes voisins, dans le calme, sont endormis, pas le moindre bruit. Le quartier a rendu son silence à la nuit, pas de pleurs, pas de cris. On devrait fêter ça, mais le cœur n'y est pas, allez savoir pourquoi. On a le sentiment d'être exclu et puni, d'être oublié du droit. Mais quand certains se disent en place que plus rien ne les dépasse, qui pour très cher se déplacent toujours en première classe, je dis que grand bien leur fasse, moi de tout ça je m'en passe, je préfère monter les basses et faire des dédicaces. Toujours et toujours, du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Toujours et toujours. Toujours et toujours, du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Ils sont aveugles au Parlement. Ils ne perçoivent pas la détresse des pauvres gens. Qui voudraient vivre en paix tout de suite et maintenant. Qui voudraient se nourrir et se loger décemment. Qui ne veulent plus être obligés de se montrer violents. Et ne plus voir les prisons se remplir de leurs enfants. Qui aimeraient vivre heureux tout simplement. Et arrêter de répéter que c'était mieux avant. Mais si on doit tous les jours aller au charbon pour nourrir la famille en risquant la prison, ça n'est pas une vie, pas une vraie solution. Nous on en a pas envie, c'est pourquoi nous nous battrons. Toujours et toujours, du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Toujours et toujours. Toujours et toujours, du moment. Thank you. Radio Zapote. Double Crazy, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Tune in to the Dub Night. Regresamos a este 88, ya en la recta final del Dub Night. Estamos escuchando algo de Negualyome Dub, esta banda que va a sacar su material en Green Beats Net Label. Ya será el próximo lanzamiento. Estamos escuchando lo que se llama Kitchen Ivory, donde Masaire es la vocalista. A ver, Masaire, platícanos de este material que vamos a escuchar, Negualyome Dub. Pues sí, ahora sí, por fin está a punto de salir el material ya con Green Beats. Ahí con esta Net Label, que es ahí un producto de un gran esfuerzo colectivo de toda la banda en la Dub Session. Y pues esta rolita se llama Getting Irie, y es una lírica que es del Mighty, del Ya Mighty, que ahí entró al Negualyome en Omega Version. Y pues el material va a estar bastante nutridón, ahí tiene participaciones de varios proyectos de dub en la escena mexicana, con la que hemos crecido, ¿no? Y pues nos gustó la idea de meterlos en el material y compartir con ellos, pues, este primer material de Negualyome Dub. Sí, también aparecerá una canción de la manufactura de Negualyome en el tributo a Kuga Man, ¿no? De algo que escuchábamos al principio del programa, ¿no? Sí, sí, también ahí hay el All-In, ahí destinó una rola a este material. Y pues bastante buena, la verdad, esa rola, tanto la pista como la lírica del Kuga Man, así pues mis respetos para ambos. Sí, ya pronto verá al aire. Está la disquera a punto de anunciar el release, el día del release. Yo pienso que ese día van a venir varios releases de esta disquera, porque está también festejando el primer aniversario de Green Beats Network. Así como el Dub Night está cumpliendo ya 3 años, y pues estamos... Este mes de noviembre va a ser dedicado a festejar, ¿no? Al Dub Night. Hasta más no poder ahora por sus 3 años, ¿no? Bueno, vámonos ahora con las sesiones de Dub, de lo que está pasando en el movimiento Dub. Después de un fin de semana con mucho actividad. Bueno, finalmente ya los miércoles ya nadie sesiona. Ahora, ¿no? Hace tiempo teníamos sesión los miércoles, pero ahora no hay sesión de Dub. El jueves está sesionando el Black Roots ahí en Sochi. Felicitaciones a ellos por resistir, ¿no? El viernes y sábado está el Duplo 39 ahí en la calle de Bucareli, 39, en Metro Juárez. Ellos también están sesionando ahí el viernes y el sábado, los que están sesionando Dub. Ah, también sesiona la banda de Nessa en el Carrusel el día domingo. Y son de las cosas que están pasando por el movimiento Dub ahora, ¿no? Que también como que entró ahorita. De aquí hasta que venga Kinerquid y lo sea del Reggae Ambulante Festival, que también es el mismo día. Pues veremos ahí como es que sesiones intermitentes en lo que llegan las sesiones de fin de mes, que serán muy buenas, ¿no? Sí, hablando de Reggae Ambulante, pues el 8 de noviembre van a hacer pues también como ahí una fiesta en la Dub Session ahí en el Calimán con la banda del Black Roots, que va a estar el Mexican Stepper, y creo que el Majestic también, ahí van a andar, para que le caigan el 8 de noviembre, este fin de semana, pues anunciando el festival de la banda de reggae ambulante, el Reggae Evolución. Sí, justamente vamos a escuchar algo de Might Hop en una canción que lleva por nombre, la estamos buscando. Justamente una canción que tiene con con Joey Palgrim, el tributo a Javi Yu. Estamos en el Dub Night, regresamos. Yeah. Regresamos a este número 88 de Dub Night, aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, XHRZ 102.1 de FM. Masaire Dub aquí y el moreno Mr. Brown resistiendo, estirando la noche, extendiéndola con Scrappy Roots aquí en la casa. Mandamos un saludo a Famous Dub que nos sigue la huella desde su casa. Ahí está roncando lo más seguro. Pero si no, le mandamos un saludo también a Rosalía, a Emiliano, a Africa Dub, la madrina de este programa llamado Dub Night, que ahora están en su edición número 88. Y pues hemos estado pensando en todas las actividades que vamos a realizar y que estamos realizando por este tercer aniversario. Y me parece que la sesión que viene, el número 89, va a ser un programa dedicado al mismo Dub Night. Vamos a tratar de hacer un programa especial donde vamos a pasar todas las entrevistas que hemos realizado y vamos a tocar ahí algunas canciones de las sesiones en vivo de nuestros artistas. Bueno, haremos muchas cosas, estaremos ya pensando en todas las actividades que realizaremos para esa ocasión. El próximo martes, el programa del tercer aniversario del Dub Night será el próximo martes, con entrevistas, todo aquí, anécdotas y demás. ¿Cómo ves, moreno, Mr. Brown? Oh, pues ya extendiendo la noche y pues siguiendo celebrando este tercer aniversario. Ahora aquí pues agradeciendo también a toda la pandilla que siempre ha estado ahí pendiente de las transmisiones, que ha visitado las cabinas, que ha dejado acá todas las vibes, ¿no? Todos los sonidos, desde los sound system, los DJs, los músicos, los promotores, invitados, amigos, compañeros, ¿no? Pues toda la pandilla. Incluso, bueno, también agradecer aquí a esta nueva conexión que ha surgido a partir de esta chamba que pues es del Famer, de René Zapote, también del Goñi, por ahí. Y pues a Mariana y a Oso, que pues también se integran ya también de hace un rato. Y pues siguiendo dándole poder, ¿no? Y fuerza a este movimiento, pues para que crezca y para que estos cimientos sigan pues siéndose más fuertes, ¿no? Y también saludos, pues, ya sabes, a los clásicos de la pandilla que siempre nos están escuchando, a Eli Montserrat, que también es siempre nos está apoyando, ¿no? Siempre nos escucha. Ahí a Juan Carlos, ¿no? Siempre también nos está escuchando, a Alejandro Vargas. Y bueno, a toda la pandilla, a la comunidad del Dub que siempre nos está escuchando, Mexican Stepper. Bueno, a Infinidad, a Majestic, a también Yamaiti, ¿no? Scrappy también siempre por ahí, siempre nos escucha. Ben, ya, bueno, pues hay infinidad de pandilla. Rodrigo, todo el Black Roots, ¿no? El Militant Warriors, ¿no? Pues el próximo programa vamos a dedicar para todo esto, ¿no? Para hacer una remembranza de los 3 años del Dub, de este Dub Night, que pues bueno, ya ahí estamos insistiendo todos los martes, llegando con buena vibra a sus oídos y agradeciendo que nos acompañe, ¿no? Ya aquí dándole y pues celebrando las festividades de este aniversario. Por ahí andan unas clínicas que están pendientes, ¿no? Exacto, también el Toquir, ¿no? Con toda la pandilla del Green Beats también pendiente. Sí, ya bien. Estamos, pero ya concretando, ¿no? Vamos a tener ya la información ahora sí exacta de las clínicas con productores de Dub. Ahora en esta ocasión vamos a tener a, pues esperamos tener a gente además de Dub, el Dubstep, Drum and Bass, ¿no? Sí, no, que nos acompañe tratando de charlar un poco en las clínicas del Dub, ¿no? Pues bueno. Y además estamos preparando un disco, ¿no? Especial, apoyado por el Comité Amigos por Mumia MX. Bueno, sí, un saludo para esa pandilla, para el Green Beats. Y bueno, también aprovechamos para extender la invitación a toda la pandilla que pues quiera ir adheriendo al proyecto, que bueno, ya lo daremos a conocer más en forma, ¿no? Acerca de Mumia Abu Yamal, ¿no? Y la libertad de este preso político y de todos los en realidad, ¿no? En el planeta, que hay muchos. En realidad estamos iniciando un proyecto con este comité a partir del Top 9 para hacer música por la libertad de Mumia Abu Yaman. Entonces ya será, lo tendremos siempre muy presente y estaremos dando aquí los adelantos, ¿no?, de toda esa música que esperemos nazca, de ese esfuerzo que estamos realizando aquí, Top 9, el comité Amigos por Mumia aquí en México. Y bueno, vamos a empezar a inspirarnos en la lucha de Mumia para hacer unos dubs, ¿no? Sí, claro, ahí ya andamos chambeando. Como comentas, pues tanto el dub, el movimiento del reggae, la música en México, pues siempre tiene algo de contestatario, de lucha, ¿no? Y ya ahorita, pues también pues hay que seguir reivindicando eso, ¿no? Que sí hace falta. Y pues qué bien que pues también hay banda que también lo hace, ¿no? Desde otros también horizontes, desde su música también. Por ahí andamos escuchando en la red, ¿no?, un track de Masaire que también habla acerca de toda esta situación, ¿no? Y bueno, ya estaremos dando pues toda la información ahora conforme lo tengamos ya más concreto, pero pues son algo de los adelantos que va a pasar. Estaremos anunciando en este mes de noviembre pues también el festival Reggae Ambulante, es el sexto festival que va a tener la visita de Mighty Hop aquí en la Ciudad de México, Joe Palgrain, y un gran cartel de dubceros de aquí, de los que están aquí, Tenochtitlán y sus áreas anexas, ¿no? Sí, ¿no? Y también la serie de actividades que bueno van a realizar, hay que recalcar, ¿no? Por ahí andan ya corriéndose los flyers, la información, y bueno, también Reggae Ambulante también ahí anda difundiendo toda la información que se va a dar acerca de este festival, ¿no? Desde charlas ahí con la banda dubcera, también ahí terminando con el evento, ¿no? Magma ahí en, pues ya saben, ¿no?, con el festival. Sí, también tendremos ya muy pronto a los organizadores de la Ecológica al Reggae para presentarnos el cartel oficial de 2013. Y bueno, también ya lo adelantó DJ Aital, tendremos cortesías para King Earthquake y también tendremos una cortesía para el Festival Anual Ecológica al Reggae. Pues ya saben, ahí para que sigan acompañándonos, por ahí tenemos unas cortesías. Y para cerrar el año, también que piensan armar igual una dinámica de regalar un pase para la banda que quiera cerrar bien el fin de año con Playa Paraíso Ecológica. Así es, o sea, vamos a estar, bueno, ya me adelantaron que vamos a regalar una cortesía, ¿no? Un viaje a Playa Paraíso, cortesía del Dub Night. El año pasado fue una dinámica, ¿no? Así fue sometida a concurso, una foto. Bueno, ahora veremos qué otra cosa se nos ocurre, ¿no? Sí, pues ya saben, cáiganle o escuchen Dub Night para saber más de la información de estos eventos, de las cortesías de King Hairway, de las clínicas del Dub Night, del Toquín. Ya pues vamos cerrando este número 88 del Dub Night, ¿no, Masaire? Nos vamos, Masaire, ¿tú qué dices? Pues agradeciendo a toda la banda que nos escuchó y pues que estén atentos en este mes, en el aniversario del tercer año de Dub Night, ahí para pues ese día de convivencia que podamos lograr en algún momento, y si no este programa donde vamos a hablar de esos 3 años de Dub Night. Moreno, pues ya llegó esto a su fin, ¿no? Saludamos a la pandilla, al fam, en nombre de la pandilla, pues ya despedimos el programa, los dejamos con la programación del Dub Night o del Zapote también aquí en radiozapote.org. Bueno, esta canción última es en honor a ese gran cantante que se llama Kugaman. Descanse en paz. Bueno, esta canción se llama No Going to Babylon Town. La música es de Radical Dub y Mystic Zone of Revolution. Bueno, nos vemos hasta el próximo Dub Night. I go a Babylon town. How we go make them take the rasta in a clown. We nah go a Babylon town. Cause in a own a blood them why we come down. Again, we nah go a Babylon town. Cause rasta fire man a in my way the crown. I go a Babylon town. A king slashing on a him a wear the crown. Hey, hey, them the waffy know all the truth. Them the waffy tell the little you them the truth. Now you see them hide it, it's a hard on the light. Now you see them hide it, it's a yes in all the dark. Now the youth them see that them gone in all the light. Don't bother fuss you, don't bother fight. It's time now, how we are to live right. Like a pipe, in the most of us, the one we get a man to sing to. Go up Babylon town, no fuck a man to pick the rasta in a clown. I go up Babylon town, I put the poor way down. I go up Babylon town, I keep slashing my gun in my way proud. Again, I go up Babylon town, I write your this man, it's all in a